Números 101 a 110 del libro séptimo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 101. Acabada ya la reseña de las galeras, saltó Jerjes de su nave e hizo comparecer a Demarato, hijo de Aristón, que le acompañaba en la expedición contra la Grecia, y puesto en su presencia, hablóle en estos términos. Mucho gusto tendría ahora Demarato en que me respondieras a una pregunta que hacerte quiero. A lo que tú mismo dices y a lo que me aseguran los griegos que se han presentado en mi corte, tú eres griego y natural de una ciudad que ni es la menor ni la menos poderosa de la Grecia. Quiero pues que me digas si tendrán valor los griegos para venir a las manos conmigo. Dígolo porque estoy persuadido de que ni todos los griegos ni todos los demás hombres del occidente, por más que se juntaran en un ejército, serían capaces de hacerme frente en campo de batalla, no yendo acordes entre ellos mismos. Mucha complacencia tendré, pues, en oír sobre esto tu parecer. Esta fue la pregunta de Jerjes, y tal la respuesta de Demarato. Señor, le dice, ¿queréis que os diga la verdad desnuda o que la disfrace con la lisonja? A lo que respondió Jerjes, mandándole decir la verdad, asegurándole que por ella nada perdería de su gracia. 102. Con esta seguridad en la fe de Jerjes, continuó Demarato, pues que mandáis, señor, que hable francamente y os diga la verdad, yo os la diré de manera que no daré lugar a que después de esto me cojáis en mentira. La Grecia, señor, es una nación criada siempre sin lujo y con pobreza, pero hecha a la virtud, fruto de la sabiduría y de la severa disciplina. Con la misma virtud que practica, remedia su pobreza y se defiende de la servidumbre. Tal elogio debo darlo a todos los griegos que moran cerca de la región y países dóricos. Pero no hablaré ahora de todos ellos, sino solamente de los lacedemonios. Y en primer lugar, digo que de ningún modo cabe que den oídos a nuestras pretensiones, encaminadas a quitar la libertad a la Grecia, de suerte que aunque todos los demás griegos os presten vasallaje, ellos solos saldrán a recibiros con las armas en la mano. Ni os toméis el trabajo de preguntarme acerca del número de ellos para saliros al encuentro, porque tened por sabido que si constare su ejército de 1000 hombres, con 1000 os darán la batalla. Si menos fueren, con menos os la darán, y si fueren más, serán más los que la presenten. 103. Al oírle, púsose Jerjes a reír. Demarato, le replica, ¿qué absurdo es ese que dices? Vamos al caso. ¿No aseguras haber sido rey de esos valientes? Pregúntote ahora, ¿quisieras tú solo apostártelas aquí mano a mano contra 10 hombres juntos? Y en verdad que si la disciplina civil y el buen orden entre vosotros es en todo como me lo pintas, pide el honor y decoro de la corona que tú, rey de esos héroes, puedas habértelas con doblado número de enemigos. De suerte que si cada uno de ellos es capaz de hacer frente a 10 hombres de los míos, debo a ti solo suponerte bastante para resistir a 20, pues así, y no de otro modo, puedes salvar la verdad de tu respuesta. Pero si esos hombres son tales en el valor y en el talle de su cuerpo, ¿cuál eres tú, y cuáles son los griegos que vienen en mi presencia? Mira no sean esos elogios que les das una mera balandronada y vana exageración. Porque, por Dios, ¿qué camino lleva que 1000 hombres, o sean 10,000, o sean 50,000, iguales todos ellos e igualmente libres, y no sujetos al imperio de un soberano, puedan hacer frente a un ejército tan grande como el mío, especialmente siendo nosotros más de 1,000 por uno de ellos, si es que subieren a 50,000? Bien pudiera ser que sujetos a las órdenes de un soberano, como entre nosotros se usa, por miedo de él sacasen esfuerzo de necesidad, y obligados con el látigo, embistiesen pocos contra muchos más. Pero sueltos como están y dejada su elección a su arbitrio, no es posible que hagan uno ni otro, antes bien, soy de sentir que cuando fuese igual el número de entrambos, no se atreverían los griegos a entrar con los persas solos en batalla. Lo que dices de tanta bravura y valentía se hallará entre los nuestros, no a cada paso ciertamente, sino en tal cual soldado, pues alguno habrá de mis alabarderos persas que se atreverá a desafiar a 3 de los griegos a un tiempo mismo. Tú, empero, no lo sabes ni lo conoces, por eso exageras y encomias a tu salvo. 104. A este discurso respondió de Marato: Bien veía, señor, desde el principio que hablando verdad iba a perder vuestra gracia. Pero como me obligabais a que os hablase con toda franqueza y sin lisonja, manifesté lo que según su deber harían los espartanos. Nadie sabe mejor que vos cuán apasionado podré estar a favor de unos hombres que me degradaron del honor y de los derechos a la corona heredados de mis abuelos, que me desnaturalizaron y me obligaron al destierro. Y nadie sabe mejor que yo cuán obligado estoy a vuestro padre que me amparó, me dio alimentos con que vivir y casa en que morar. Me haréis la justicia de no pensar que un hombre de bien como yo quiera olvidarse de tantos beneficios, sino que más bien quiere corresponder a ellos. Por lo que mira, empero, al valor, ni blasonaré de poder salir solo contra 10, ni solo contra 2, ni aun por mi gusto quisiera entrar en singular desafío con uno solo, si bien, en caso de necesidad, o si algún empeño mayor a ello me estimulase, vendría gustosísimo en medir mi espada con la de alguno de esos persas que se dicen capaces de habérselas cada uno con 3 griegos. Porque los lacedemonios cuerpo a cuerpo no son por cierto los más flojos del mundo, y en las filas son los más bravos de los hombres. Libres sí lo son, pero no libres sin freno, pues soberano tienen en la ley de la patria, a la cual temen mucho más que no a vos vuestros vasallos. Hacen sin falta lo que ella les manda, y ella les manda siempre lo mismo, no volver las espaldas estando en acción a ninguna muchedumbre de armados, sino vencer o morir sin dejar su puesto. Pero ya que os parecen absurdas mis razones, hago ánimo en adelante de no hablaros más sobre ello. Lo que ahora dije, lo dije precisado. Deseo, señor, que todo os salga a medida de vuestros deseos. 105. De la respuesta de Demarato hizo burla Jerjes, y tomándolo a risa no dio muestra ninguna de enojo, sino que le envió enhorabuena y con mucha paz. Después de este coloquio, habiendo nombrado gobernador de Dorisco a Mascames, hijo de Megadostes, y depuesto el antecesor que Darío había allí dejado, marchando por la Tracia, movió las armas hacia Grecia. 106. Era Mascames el nuevo gobernador, un sujeto de tanto mérito que a él solo, como al persa más sobresaliente entre todos los gobernadores nombrados por Jerjes o por Darío, solía el rey hacer todos los años sus presentes, y aun harta Jerjes, su hijo, continuó en hacer la misma demostración con los descendientes del mismo Mascames. Porque habiendo, antes de la presente expedición, sido nombrados en todas partes gobernadores persas, así en la Tracia como en el Helesponto, por más que todos ellos, pasado el tiempo de la expedición, fueron echados por los griegos del Helesponto y de la Tracia, no lo fue el de Dorisco, no habiendo podido nadie arrojar a Mascames de aquella plaza, a pesar de las tentativas que muchos hicieron con este intento. Por tal motivo, pues, enviaba siempre regalos a aquel gobernador, el rey actual de la Persia. 107. De todos los gobernadores que fueron echados de aquellas plazas por los griegos, a ninguno tuvo Jerjes por oficial de mérito, sino solamente a Boges, el de Eona. A este jamás acababa de celebrarle, y en atención a sus méritos, honró muy particularmente a los hijos que de él quedaron entre los persas. Y en efecto, bien mereció Boges tan grandes elogios, porque viéndose cercado por los atenienses y por Cimón, hijo de Milcíades, aunque tuvo en su mano el salir capitulando de la plaza y restituirse salvo al Asia, no quiso hacerlo porque al rey no le pareciese que con villanía había comprado su libertad y vida, sino que aguantó el sitio hasta la extremidad. Y cuando vio que no tenía ya más víveres en la plaza, lo que hizo fue degollar a sus hijos, a su mujer, a sus concubinas y a toda la demás familia, y muertos les pegó fuego. Después, cuanto oro y cuanta plata había en la ciudad, fue esparciéndolo todo desde el muro en las corrientes del Estrimón, y concluido esto, arrojóse al cabo a sí mismo en una hoguera. Por tales hazañas, es aún hoy día muy celebrado entre los persas. 108. Desde Dorisco continuaba Jerjes sus marchas camino de la Grecia, obligando a todos los pueblos que en el viaje hallaba a que le siguiesen armados, y se lo mandaba como soberano de ellos, habiendo sido conquistada toda aquella tierra, como tengo ya declarado, hasta la Tesalia, y hecha tributaria del rey, primero por Megabazo y después por Mardonio. En el viaje desde Dorisco fue luego pasando Jerjes por las plazas de los samotracios, la última de las cuales hacia poniente es una ciudad que lleva el nombre de Mesambria. Vecina a esta se halla Strima, que es otra ciudad de los tasios. Entre las dos corre el río Liso, cuya agua no bastó para satisfacer al ejército de Jerjes, quedando agotada. Este país se llamaba antiguamente la tierra galaica y ahora la Briántica, y con toda propiedad debe ser tenida por la región de los Cicones. 109. Habiendo atravesado a pie enjuto la madre del Liso, fue siguiendo Jerjes las ciudades griegas de Maronea, Dicea y Abdera, y al transitar por ellas pasó igualmente por cerca de unas célebres lagunas vecinas a dichas ciudades, cual es la laguna Ismarida, que cae entre Maronea y Strima, y cuál es la Vistónida, vecina a Diceas, en la que van a desaguar dos ríos, el Trabo y el Compsato. Nota. Maronea es hoy día Maroca, Abdera es Asperosa, la laguna Vistónida es Bouron, los demás nombres geográficos son para mí desconocidos. Fin de la nota. Cerca de Abdera no pasó Jerjes por ningún lago notable, pero sí por el río Néstor, que por allí corre al mar. Continuando las marchas más allá de estos parajes, recorrió las ciudades mediterráneas, en una de las cuales hay una gran laguna, que tendrá unos 30 estadios de circunferencia, abundante en pesca y de agua muy salobre. Y con todo quedó seca solo con haber abrevado allí las bestias de carga del ejército. La ciudad dicha se llama Pistiro. Dejando las ciudades marítimas y griegas a mano izquierda, pasó Jerjes adelante. 110. Los pueblos de los tracios por donde llevó el rey sus marchas son los petos, los cicones, los vistones, los sapeos, los derseos, los edonos y los sátras. Nota. Los petos confinaban con los cicones, cuya capital era Eno. Los vistones tenían a Tinda por capital. Los sapeos estaban situados entre el río Melas y el Arzo, en el golfo de Eno. Los edonees, cerca de la presente Filipo. Los sátras o autónomos, en el monte Hemos, que los separaba de la Mesia. Estos últimos fueron avasallados por Alejandro. Fin de la nota. De estos, los que están situados en la costa del mar seguían la armada en sus naves, y los que viven tierra adentro, de quienes acabo de hacer mención, todos, excepto los sátras, eran precisados a acompañar el ejército de tierra. Fin de los números 101 a 110.